A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Buenos días, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Es un verdadero gozo, un privilegio poder estar nuevamente disfrutando de esta hermosa mañana en la presencia del Señor. La palabra del Señor dice que es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Y qué lindo podernos reunir para celebrar la grandeza, la majestad de Dios, para compartir el amor que Dios nos da y disfrutar de su presencia y escuchar la voz de Dios hablarnos a través de su palabra, a través de su espíritu. Esta semana y un par de semanas atrás han sido bastante interesantes para este servidor. Estoy a unas menos de 3 semanas de cumplir 40 años de edad. Yo sé, usted se asombra porque dice, no parece, se ve más joven. Y ha sido todo un proceso para recordar lo bueno que ha sido Dios con mi vida. Y recordar que desde muy, muy temprana edad decidí dedicar mi vida para servir a Dios. Y es una oportunidad que el Señor me brindó y ya son muchísimos años atrás. Imagínese que recordando a don Alan Indún y este servidor, que somos prácticamente de la misma edad, unos meses nos separan. Usted ahí calcula quién es mayor de los dos, pero bueno. Y en el año 89, en un campamento, creo que Dios trató fuerte en nuestros corazones, nos llamó, y a partir del año 90 estábamos de cabeza metidos sirviéndole. Y yo hoy quiero dar gracias a Dios porque han sido de prácticamente 22 años de poder servir al Señor y servir al lado de gente valiosísima. Y yo doy gracias a Dios porque no solamente he podido servir durante este tiempo al lado de Alan, que ha sido compañero de mil batallas, y esperamos poder seguir haciéndolo juntos para extender el reino de los cielos, sino también que en el camino Dios pone gente hermosa, gente valiosa al lado de uno. Ayer tuve una reunión con unos excompañeros de un grupo de misiones que tuvimos hace 20 años atrás aproximadamente, y literalmente son héroes de la fe. Cuando estábamos allá en una casa en San Rafael de Heredia, había un hermano que tiene 17 años de ser misionero en África, una pareja que estuvo de misionera muchos años en Irak, una hermana misionera en Europa, en España, otra misionera en Perú, gente que ha dedicado su vida a servir a Dios, que ama con pasión al Señor. Por esas cosas de las redes sociales, me di cuenta que un buen amigo, el hermano Lucas Leis, que dirige un ministerio internacional que se llama Especialidades Juveniles, él es el encargado del área hispana de Editorial Vida. Él literalmente podría decirse que él es de los que se encargan de lo que es la producción de materiales para la iglesia de esta casa editorial. Y me di cuenta que Lucas esta semana cumplió 40 años. Y él hizo un comentario en Twitter que dice así. Dice, le volvería a dar mi juventud al Señor miles de veces. Hoy vamos a hablar acerca de vivir la nueva vida. Y la pregunta que yo le hago es, ¿cómo está viviendo usted su nueva vida en Cristo? ¿Le está viviendo al máximo o le está viviendo de una manera tal en que no sé si se podría llamar vida? Porque la vida en Cristo se tiene que vivir apasionadamente. La vida en Cristo es para disfrutarla, es para vivirla a plenitud, es para que nosotros nos podamos desarrollar al máximo como seres humanos, como padres, como hijos, como esposos, como esposas y sobre todo como siervos y siervas de Dios. El Señor nos ha llamado a servirle y yo hoy quiero dar gracias a Dios porque desde mi juventud me ha permitido hacerlo. Y porque me ha permitido hacerlo al lado de gente valiosísima, pero lamentablemente en el camino son más los que he visto que desecharon la vida nueva que Cristo les dio a aquellos que han procurado disfrutarla al máximo cada día de sus vidas. Yo quisiera pedirle que usted haga un recuento. ¿Cuánta gente que conoció al Señor no se encuentra hoy sirviéndole, viviendo para Él? ¿Cuánta gente que dice llamarse cristiano no está viviendo la vida cristiana como es digno de un hijo o de una hija de Dios? Hoy vamos a hablar de cómo se vive esta vida nueva en Cristo Jesús. Y quisiera pedirle que usted incline su rostro y elevemos una oración para que el Espíritu Santo nos dirija en este estudio de la palabra. Señor, gracias porque nos has convocado en este lugar, porque tienes para nuestras vidas propósitos que quizás no llegamos a comprender a plenitud. Señor, gracias porque tu palabra dice que a los que te amamos todas las circunstancias de la vida nos ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a tus planes, a tus propósitos, a tu voluntad, Señor, hemos sido escogidos, a los que hemos sido llamados por nombre para vivir para ti, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz y lo creemos y sabemos que tiene la potestad de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser para corregirnos, para confrontarnos, para guiarnos, para educarnos, moldearnos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo para que nosotros vivamos, Señor, vidas útiles en tu reino, para que vivamos vidas útiles, Señor, para tu obra y sobre todo para que vivamos al máximo nuestra vida acá en la tierra. Señor, enséñanos a vivir la vida en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes en estos minutos que vamos a reflexionar, a estudiar a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos toque, nos hable, nos dirija, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén y amén. Quisiera pedirle que abra su Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3 y vamos a estar en los versos del 1 al 4. Colosenses 3 del 1 al 4. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Uno de los propósitos con los que el apóstol Pablo escribe esta carta a los cristianos que estaban en la ciudad de Colosas, aparte de combatir algunas enseñanzas erróneas que circulaban en la vida de la iglesia durante esa época, Pablo lo que quiere es hacer entender a los hijos y las hijas de Dios que vivían en esa ciudad, y Dios en su gracia nos dejó esta carta para que nosotros lo entendamos también, es que Cristo ofrece plenitud. En Cristo nosotros podemos encontrar todas las perfecciones y toda la suficiencia. La carta de Colosenses nos presenta a un Cristo que es todo, por el cual todas las cosas existen y por el cual todas fueron creadas. Y Cristo debe ser suficiente inspiración, debe ser suficiente razón para nosotros depositar nuestra confianza en Él. Su obra en la cruz no necesita nada más. Días atrás estaba leyendo en los Evangelios un pasaje donde dice que las multitudes siguieron a Jesús después de que Jesús hizo uno de los milagros en que alimentó a miles de personas. De un pronto a otro se dan cuenta que los discípulos no están, que Jesús no está, y lo buscan, y la gente toma barquitos, cruzan el lago, algunos caminan, y donde llegan a Jesús, Jesús los confronta y les dice: ustedes me siguen porque yo les di de comer. Ustedes no han captado todavía el mensaje. Ustedes no han captado la esencia de lo que yo estoy enseñándoles. Y entonces le preguntan: Señor, entonces ¿qué quieres tú que nosotros entendamos? Y Jesús les dice: yo soy el pan de vida. O sea, el que come de este pan nunca más tendrá hambre. El maná que cayó del cielo en la época de Moisés es cualquier cosa, les dice Jesús. Y entonces, aquella multitud de personas, gente carnal, gente no espiritual, se vuelve y le dice: Señor, danos de ese pan. Porque ellos tienen su mirada puesta en las cosas materiales, en el pan físico. Y Jesús les dice: es que no es de eso. O sea, no se trata de eso. O sea, es que yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces la gente que estaba pensando en otras cosas le dice: pero Señor, entonces ¿qué milagros vas a hacer para que te creamos? Y Jesús aprovecha y deja claros algunos principios del reino de los cielos. Y una de las frases que le dice la multitud a Jesús es que lo que pides es difícil de seguir. Y dice que a partir de ese momento, muchos de las personas que eran simpatizantes, eran seguidores de los milagros de Jesús, no eran discípulos de Jesús, a partir de ese momento muchos dejaron de seguir a Jesús. Porque el estilo de vida que requería seguir las enseñanzas de Jesús parecía un estilo de vida muy complicado, porque era un estilo de vida de fe, de ocuparse en las cosas del espíritu y no en las de la carne. Y Jesús inmediatamente se vuelve a sus discípulos y les pregunta: ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir? Y Pedro se vuelve y dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La pregunta es: si eres un verdadero discípulo o si eres un simple seguidor de los milagros de Jesús. Este pasaje de Colosenses en el verso 1 dice que si pues hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La versión en lenguaje actual dice así: Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. En primer lugar, la palabra dice que Cristo nos resucitó. Y si nos resucitó es porque en algún momento estuvimos muertos. ¿Cuántos estuvieron muertos? Sin Cristo. ¿Cuántos andábamos muertos en el pecado? ¿Verdad que sí? Pero a partir de que del momento en que Cristo llega a nuestras vidas, nosotros ya no estamos muertos en el pecado, porque el pecado no tiene potestad para enseñorearse de su vida ni de la mía. El pecado no tiene potestad, no tiene el derecho de enseñorearse de la vida de un hijo o una hija de Dios. Si el pecado llega a gobernar la vida de un hijo o una hija de Dios, es porque ese hombre o esa mujer, ese joven o esa señorita le da permiso al pecado de que lo gobierne. Es porque esa persona decide abandonar la cobertura y la salvación que Cristo brinda para vivir una vida desenfrenada. No es que el pecado se toma control de la vida de un hijo de Dios. Porque el espíritu que Dios nos da es un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Y el ser humano, cuando está rendido y gobernado por el Espíritu Santo, tiene la capacidad para poder enfrentar el pecado y salir victoriosamente. Tiene capacidad para enfrentar la tentación y no dejarse vencer por ella. No significa que usted y yo no vamos a ser tentados. Significa que usted y yo podemos ser vencedores en Él. Porque tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que se compadece de nosotros, porque Él fue alguien que fue tentado en todo, pero Él venció. Él nunca cometió pecado. Y ese es el Señor que tiene usted gobernando sobre su vida, habitando en su interior, reinando sobre su ser. Usted y yo ya no estamos muertos en el pecado. Usted y yo estamos muertos para el pecado. Usted y yo ya no existimos para el pecado. En el capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo habla contundentemente al respecto. Y dice en el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el mismo Pablo responde en el verso 2 y dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Un ser humano que ha sido lavado por la sangre del Cordero no tiene nada que ver con el pecado. ¿Cómo pues vamos a vivir en él? Y en el verso 11 de Romanos 6 hasta el verso 14 dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Vuélvase al hermano y a la hermana que tiene a la derecha o a la izquierda y dígale: estás muerto, estás muerta al pecado, porque vives para Dios. Dígaselo con convicción. Dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El mundo necesita ver una generación de cristianos y cristianas que se presenten, que sobresalgan en la sociedad, que sobresalgan en la familia, en la comunidad, en el barrio, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, donde quiera que estemos. La gente tiene que ver algo diferente en usted y en mí, porque la gente tiene que ver la vida que Cristo da. Y si la gente no está viendo la vida que Cristo da en usted, es posible que algo no esté caminando bien. Porque el dador de la vida nos ha hecho nuevas criaturas. Y nosotros tenemos que presentarnos como vivos de entre los muertos. Y nuestros cuerpos, nuestro ser completo, todo lo que hacemos, todo lo que digamos, tiene que ser usado como un instrumento de justicia. Porque usted y yo estamos para servir a Dios en toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Porque así es como debe vivirse la vida cristiana. Una vida que se vive para agradarle a Él. Y el verso 14 de Romanos 6 dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El creyente puede vivir una vida nueva, libre del pecado, no por la habilidad, no por la capacidad, no por lo carga y fuerte que soy yo en mi carácter, que yo decidí hacer esto. No, si lo logramos es solo por la gracia de Dios. Porque no es por obras, no es por nada que hagamos, es la gracia de Dios operando en nuestro ser. Porque si fuera por obras, se prestaría para que la gente se sienta orgullosa y la gente se gloríe en sí mismos. Es por gracia, para que quien reciba la gloria con toda nuestra vida sea el Señor Jesucristo, sea el Dios Padre eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Nuestras vidas deben vivirse para honrarle a Él, para honrarle a Él. Por eso es que nuestra vida debe estar centrada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Usted y yo no podemos preocuparnos por las cosas terrenales. Debemos ocuparnos de las cosas espirituales. Nosotros no podemos estar obsesionados con las cosas vanas, triviales, pasajeras, sin sentido que hay en esta tierra. Nuestra vida debe estar enfocada al 100% en una sola realidad, y esa realidad se llama Cristo Jesús. ¿Cuán difícil es olvidar las cuentas? ¿Cuán difícil es a veces dejar a un lado nuestros sueños por disfrutar de cosas materiales mejores? ¿Cuán difícil es que nosotros los padres dejemos de obsesionarnos por darle lo mejor a nuestros hijos o hijas, creyendo que lo mejor es la ropita de mejor calidad, el teléfono, no de los corrientes, los videojuegos últimos? Porque a veces lo que queremos es darle a nuestros hijos y nuestras hijas lo que nosotros no tuvimos. Mi hermano, cualquier cosa que usted le dé a sus hijos y sus hijas, créame, nosotros no las tuvimos, porque no existían. Cuando usted era joven, un chiquillo, posiblemente la mayoría aquí no vio un videojuego. Yo recuerdo cuando yo era adolescente se veía el Atari, que fue lo primerito que empezó a salir. Mis hijas se ríen cuando yo les cuento que yo tuve mi primer teléfono celular como a los 30 años. Fue un chiquillo de 5 años con teléfono celular. O sea, es imposible que nosotros les demos cosas materiales pensando en que voy a darle lo que yo no tuve. Yo quiero heredarles a mis hijas algo que yo no tuve, y fue una herencia espiritual. Porque lo material es secundario. Lo principal que tenemos que dejar en sus corazones es el amor, es la pasión por Dios. Es el ejemplo de una vida de santidad, de una vida rendida a Cristo, una vida de servicio a Él. Eso yo no lo viví en mi casa, aunque mi mamá, después de cierta edad, ella cuidó de que yo fuera a la iglesia. Pero en mi casa yo, hasta que fui adolescente, quizás tuve algunas herramientas para estudiar la Biblia. Yo quiero proveer de eso a mis hijas. Pero nos enfrascamos tanto en las cosas de este mundo que descuidamos al dueño de todo. Y nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El Señor Jesús en Mateo 6 habló claramente a sus discípulos. El Señor nos habla a nosotros a partir del verso 31, donde dice: no se angustien pues diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿O qué vamos a ponernos? ¿Qué vamos a vestir? Dice, porque los gentiles, o sea, la gente que no conoce a Dios, La gente que no conoce a Dios se angustian por todas estas cosas. El que se angustia por lo que va a comer, por lo que se va a poner o por lo que va a usar, el que se angustia por las cosas materiales es alguien que no confía en Dios. Y suena duro, mi hermano, suena duro, mi hermana, pero es la verdad. Porque la palabra dice que no se ha visto un justo desamparado, ni simiente suya que mendigue pan. Y Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy, Jesús mismo hablándonos a nosotros, dice, vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mi hermano, ¿cuál es su necesidad material? Dios sabe que usted tiene esa necesidad. ¿Quién puede suplirla de mejor manera? Usted angustiándose, estresándose, echando canas, quedándose pelón, fregándose el colon. O Dios que es todopoderoso, para el cual no hay imposibles. Dígame, ¿quién puede proveer mejor una necesidad? Pues Dios. Y dice que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidades. Y Jesús solo nos pide que hagamos una cosa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio afán. Usted y yo podemos estar seguros que Dios se ocupará de nuestras circunstancias acá en la tierra. Y como decía Alan hace unos minutos, no es que Dios está obligado a abrir los cofres del cielo y derramar millones de dólares o de euros sobre sus hijos. El Señor sabe cómo suplir, cuándo suplir, porque en su perfecta voluntad Él sabe que es lo mejor para nosotros. La palabra dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Por eso es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Hermano, ocúpese de las cosas espirituales. Dios sabe sus necesidades. El Espíritu Santo nos ayuda a clamar a Él como se debe, porque aún nosotros en nuestra propia carnalidad no sabemos qué es lo que nos conviene. Pero yo sí sé que Dios cuida de usted. Yo sé que Dios ha cuidado de mí. Y aún en los momentos en que he pasado esos valles, esos desiertos, donde todo es sombrío, donde todo aparenta ser muerte, aún ahí podemos ver la mano de Dios. Porque todas las circunstancias que enfrentamos, todas las cosas nos ayudan a bien. En el capítulo 12 de Hebreos, los versos 1 y 2, la palabra dice así, que por tanto teniendo nosotros alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La vida nueva en Cristo se vive, se disfruta y se corre con paciencia. Porque la vida cristiana no es un producto instantáneo que usted metió 3 minutos al microondas y salió listo. No es una sopita de esas, agregue agua y listo. La vida cristiana es una carrera de larga distancia. ¿Y sabe cuándo se va a acabar? Cuando pasemos a la presencia del Señor. Y por eso hay que correrla con paciencia. Las carreras de larga distancia se corren con paciencia. porque no son contrarreloj. Y muchas veces nosotros no podemos correr la carrera como debe ser, porque tenemos pesos que nos agobian, que nos estorban, o el pecado entorpece nuestro caminar y no nos permite proseguir hacia adelante, proseguir hacia la meta en Cristo Jesús. Y por eso es que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice el verso 2 de Hebreos 12: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos quieren estar un día en la presencia del Señor? ¿Cuántos añoran ese bello momento? Amén, ¿verdad? Pongamos nuestra mirada en Jesucristo y corramos con paciencia la carrera, teniendo como nuestra inspiración, como nuestro modelo a seguir, a Jesús, que Él sufrió, padeció por nosotros, por el gozo que iba a producir ese sacrificio. A Cristo no le importó el dolor, el padecimiento, el sufrimiento, la angustia que vivió durante sus últimas horas en esta tierra. Él tuvo por menos la burla que se hizo de él, con tal de sentir el gozo de traer salvación a la humanidad y saber que un día iba a estar a la derecha del Padre. Jesús entendió que para cumplir su misión acá en la tierra, Él iba a tener que sacrificarse, iba a tener que entregarse al máximo para alcanzar la obra que se le había encomendado. De igual manera, usted y yo tenemos que vivir la vida cristiana, que en algunos momentos requiere de sacrificio, requiere de entrega total, con tal de poder vivir bajo la voluntad de Dios, para poder alcanzar un día la meta suprema, que es estar ante la presencia del Padre. Y no se trata la vida cristiana de me concentro en las cosas espirituales y descuido las cosas terrenales, porque la vida cristiana no es una vida de irresponsables. La vida cristiana se enfrenta con suma responsabilidad. No podemos caer, como leía en un comentario bíblico, en el otro mundismo, ¿verdad? Hay gente que parece que ya no vive en la tierra, ¿verdad? Se creen como casi ángeles y viven solo en el cielo. No, yo tengo que vivir con los pies en la tierra, pero mi mirada puesta en las cosas espirituales. Mañana es lunes y hay que levantarse y hay que trabajar. Y hay que hacerlo con excelencia. Hay que dar el máximo. Hay que darlo todo. Y como dijo alguien por ahí, hay que dar el fuá. Hay que dar todo. Porque la vida cristiana es una vida que tiene que ser ejemplar para los que nos rodean. Y por eso no podemos rehusar a nuestras responsabilidades en la tierra. Pero es diferente cuando yo enfoco mi vida en Cristo para disfrutar al máximo mi paso fugaz en esta tierra. En Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14 dice el apóstol Pablo: hermanos, yo no pretendo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La vida cristiana no se trata de recordar las cosas que hicimos en el pasado y quedarnos en el pasado. Es saber que es una vida que se disfruta día a día. Y cada día yo tengo que poner mi mirada en Cristo, mi mirada en Él, para alcanzar lo que Él me ha prometido, una corona incorruptible. una eternidad en su presencia, donde ya no habrá llanto, no habrá hambre, no habrá sufrimiento, sino solamente el deleite de disfrutar de la cercanía, de la intimidad con el Padre, de disfrutar al lado del Hijo, de disfrutar al lado de miles de millones de hombres y mujeres que pusieron su mirada en Cristo Jesús, vivieron sus vidas con responsabilidad y se dedicaron a hacer lo que agrada a Dios. ¡Wow! Cualquier cosa tiene precio, pero para eso ni Mastercard nos sirve. Para eso es solo una fe inconmovible en Cristo Jesús. En segundo lugar, una nueva vida. Además, de tener la motivación correcta, que es la mirada puesta en Jesucristo, tiene que generar en usted y en mí ciertos intereses. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Usted y yo tenemos que desarrollar un interés por las cosas espirituales. Hay gente que ha estado esperando más el clásico de esta noche, de esta tarde, que el pasar un minuto diario en la intimidad con el Padre. Hay gente que añora más el pago cada quincena o cada semana que poder encontrar alimento espiritual en la palabra. Hay jóvenes que tienen más anhelo por el timbre de salida de clases que poder disfrutar en la presencia de Dios adorándole. Nosotros tenemos que cambiar nuestros intereses, nuestras prioridades, y tenemos que dedicarnos a las cosas espirituales. Ayer le escuché una frase a una amiga que decía que el tiempo que pasas en Facebook demuestra que sí tienes tiempo para orar. Los más jóvenes saben de qué hablamos, ¿verdad? Usted y yo tenemos que asumir con responsabilidad nuestra vivencia y nuestra relación con Dios. En Romanos capítulo 8, en el verso 5 en adelante, dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¡Wow! Y aquí quiero aclarar algo. Yo soy usuario frecuente de Facebook. De hecho, en este momento, el teléfono está conectado a Facebook. Yo no estoy aquí revisando Facebook, pero ahí queda conectado siempre. No se trata de que no podemos disfrutar la vida o de las cosas que humanamente hacemos. O sea, no se trata de que usted no puede sentarse a ver un partido de fútbol. Claro que usted puede. Claro que usted puede sentarse a ver una buena película que le edifique, que le inspire a ser mejor hijo o mejor hija de Dios, que le inspire a tener valores en su vida, no tanta porquería que circula por ahí. O sea, no es que nosotros no podemos ir y reunirnos con amigos y pasar un tiempo gozando del compañerismo, la amistad, el amor que Dios pone. Claro que se puede hacer. Eclesiastés dice que nosotros podemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. O sea, sí se puede, sí se vale. A Dios le agrada que disfrutemos la vida al máximo en todas sus facetas. O sea, no es que los muchachos que están de novios no pueden compartir como pareja, claro, pueden hacerlo respetándose mutuamente, entendiendo que hay cosas que son para los solteros y hay cosas que son para los casados. Se puede disfrutar de cualquier etapa y cualquier momento de la vida, pero mi prioridad deben ser las cosas espirituales. Tenemos que dedicar tiempo a alimentar nuestro espíritu y no dejar que la carne sea la que nos gobierne. Porque cuando yo dejo que la carne sea la que me gobierne, estoy demostrando que el Espíritu de Dios realmente no es quien controla mi ser. Y Gálatas habla claro acerca de los que son de la carne y los que son del Espíritu. Porque una vida gobernada por el Espíritu es una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de dominio propio. Usted se sabe el fruto del Espíritu. Pero los que se dejan gobernar por la carne son aquellos que andan haciendo cosas que no agradan a Dios. Y la palabra nos da una lista interminable de cosas que no agradan a Dios. La pregunta es, ¿a qué estamos dedicando nuestra vida? ¿A qué estamos dedicando como prioridad uno en nuestro ser? ¿A las cosas espirituales o a las cosas carnales? Porque el hombre carnal no discierne las cosas espirituales, no las entiende, no puede. Y a mí me da una pena saber de cristianos que no entienden el valor del estudio serio, constante, responsable de la palabra de Dios. Una de las cosas que el Evangelio nos muestra es que nosotros tenemos que profundizar en nuestro estudio de la palabra. Porque alrededor nuestro circulan muchísimas ideas, doctrinas erradas. Y muchas de ellas nacidas de doctrinas de demonios que se han infiltrado en la iglesia. Que aún muchas veces se divulgan por medios de comunicación cristianos. Que aún la gente las coge del el internet, es una herramienta fabulosa. Pero la gente en su búsqueda de cosas espirituales en internet se puede encontrar cualquier cochinada, aunque parezca que hablan de Dios. Justo ayer estaba buscando una ilustración para un mensaje y me encontré algo que en apariencia me iba a servir. Era un pequeño videíto. Yo usualmente suelo usar mucha herramienta audiovisual y encontré un video que me pareció a primera vista bueno, pero cuando yo lo puse y vi el video, el Espíritu Santo me encendió las antenitas y sonó la señal de alerta. Precaución. Y entonces yo me quedé, volví a ver el video, lo que decía parecía correcto. Pero en mi espíritu no había ese clic que da Dios. Yo no sentía paz. De todos los videos era el que se veía mejor. O sea, era la mejor herramienta, cualquiera lo hubiera visto así. Y entonces yo dije, no, voy a investigar. Y el video era producido por una secta. Y yo decía, gracias Señor, porque aún buscando videitos en internet, tu Espíritu Santo me ayuda y me da discernimiento. Y conste, yo no me creo ser así súper espiritual y que el Espíritu Santo y yo hablamos así, sí, Espíritu, ¿qué quieres que les diga? No, yo sé que el Espíritu me guía. Pero a veces nosotros nos preocupamos tan poco por las cosas espirituales que no sabemos discernir bien. Y esta es una época en que hay que usar el discernimiento que da el Espíritu. Y el Espíritu nos ayuda a discernir si las cosas convienen o no convienen, si son o no son buenas. Cuando tenemos ejercitados los sentidos, cuando ejercitamos nuestra vida espiritual, ocupémonos de las cosas del Espíritu. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Y sobre todas las cosas, usted y yo tenemos que tener una pasión, un interés por hacer la voluntad de Dios. El mismo Jesucristo en una oportunidad dijo: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si Jesucristo mismo dijo, el Hijo de Dios dijo, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que fue quien me envió, ¿cuánto más aún nosotros? Pero ¿cuántas veces nosotros nos llevamos golpes, tenemos malas experiencias por querer meter la cabeza y a tratar de hacer nuestra voluntad? Como cristianos tenemos que desarrollar un interés supremo por hacer y buscar la voluntad de Dios, por vivir en ella. Y en último lugar, mi hermano y mi hermana, la nueva vida en Cristo debe traer a nosotros la certeza de que ya no somos los mismos, de que Dios nos ha puesto en otra posición. El verso 3 de Colosenses 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Su vida no está en cualquier lado. Su vida no está metida en cualquier cajón o rincón olvidado de la tierra. Su vida está escondida en Dios. Dios tiene su vida en el cuenco de su mano. Y dice que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Porque vivir la vida nueva traerá una recompensa. Y quiero referirme a nuestra posición respecto a tres circunstancias. En primer lugar, nuestra posición respecto al enemigo. Déjeme decirle, el diablo no tiene poder sobre usted. El diablo no puede enseñorearse de su vida. Porque usted y yo hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Jesucristo nos ha justificado y el acusador ya no tiene cómo acusarnos. Porque el juez y abogado nuestro le venció en la cruz del Calvario. Lo derrotó. Y por eso es que usted y yo podemos tener vida, porque la muerte fue derrotada, porque el diablo fue derrotado en la cruz. El apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 3, versos 7 a 9, y dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquier obra del diablo sobre su vida como consecuencia del pecado fue deshecha en el momento en que usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque las obras del diablo fueron deshechas en la cruz del Calvario. Claro, si usted es de los que peca con frecuencia, es otra historia. Porque el que peca, ese es del diablo. Y continúa en el verso 9 diciendo: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mis hermanos, la nueva vida implica entender que nosotros ahora estamos en Cristo, en Dios. Y por lo tanto, nuestra vida está en Él, y por eso es que el pecado es incompatible con nuestro ser. Porque usted y yo hemos nacido de Dios. Usted y yo tenemos las herramientas para enfrentar, para resistir y permanecer firmes ante las acechanzas del diablo. El enemigo va a buscar cómo hacerle tropezar. El enemigo va a tratar de fregarle la vida. Pero usted tiene que entender que usted es un hijo, es una hija de Dios, y nada le puede hacer daño, porque el Señor nos ha dotado de las herramientas espirituales para resistir, para vencer. Efesios 6 dice que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en su fuerza poderosa, y vestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes ante las acechanzas del diablo, para poder resistir al enemigo y permanecer firmes ante sus ataques. Uno, fortalezcas en Dios. ¿Y cómo se fortalece una vida en Dios? A través de una relación personal significativa y profunda. Y en segundo lugar, use las armas espirituales. Santiago dice que si nosotros nos sometemos a Dios, Él va a huir de nosotros. Dice, someteos pues a Dios, Santiago 4:7. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. El enemigo no tiene cómo. El enemigo no puede hacerle daño a usted. El enemigo no puede enseñorearse de su vida a menos de que usted esté viviendo en pecado. Y si está viviendo en pecado, sepa que tenemos un abogado que es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados y pedir perdón a aquel que nos amó primero. Y en último lugar, usted y yo tenemos una nueva posición respecto al mundo. Jesucristo dijo que el mundo nos odia porque no somos del mundo, como Él tampoco era del mundo, en Juan 17. Jesús oró al Padre diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Usted y yo no le pertenecemos a este mundo. Usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como tales tenemos que ser buenos embajadores de Jesucristo aquí en la tierra. Mateo 5 dice que usted y yo somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, y por lo tanto nuestra vida tiene que ejercer un efecto poderoso donde quiera que estemos. Nuestra vida tiene que resplandecer en medio de las tinieblas, y nuestra vida literalmente tiene que servir para dar sabor a los que están viviendo vidas insípidas lejos de Dios. Dice que nuestra luz tiene que alumbrar. La pregunta es, ¿estamos resplandeciendo? Y nuestra posición en Dios es clara. Somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, somos sus instrumentos acá en la tierra. Efesios 5, 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios. Usted y yo tenemos que ser santos porque Él es santo. Y continúa en el verso 2 de Efesios 5. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tú y yo hemos sido llamados para imitar a Dios, para vivir en santidad como Él es santo. Usted y yo hemos sido para caminar en amor en todas las áreas de nuestra vida, para demostrar una profunda pasión, un amor, una entrega total a Dios en que le amamos con todo nuestro ser, pero también un amor que se traduce en amor al prójimo, a los que nos rodean, a través de una vida de entrega, de sacrificio, de servicio. Y usted y yo somos siervos y siervas de Dios. Dice que tenemos que entregar nuestra vida en ofrenda y sacrificio a Dios. Una ofrenda de olor fragante. Dios quiere que tu vida sea elevada al cielo como una ofrenda que llega con un olor exquisito ante su presencia. Y Filipenses 2, 14 al 16 dice: haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. El Señor necesita que vivamos nuestras vidas en santidad, en integridad, en rectitud, porque vivimos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice Filipenses, resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos a la palabra de verdad, a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Nuestras vidas tienen que entregarse a Dios en servicio, en medio de un mundo complicado. Tenemos que entender que nuestra responsabilidad delante de Dios es resplandecer, irradiar su amor, su paz, su esperanza a un mundo que lo necesita. Y para hacer eso tenemos que arraigarnos, aferrarnos a la palabra de Dios. La vida nueva en Cristo se vive haciendo su voluntad. Se vive entendiendo que fuimos escogidos para vivir para Él y para servirle a Él en esta tierra. Yo quisiera invitarle a que usted se ponga sobre sus pies y elevemos una oración al Padre. Cierre sus ojos. Yo quiero que ahí donde está usted se haga una pregunta. ¿Estoy viviendo como un imitador de Jesús? ¿Estoy viviendo una vida de santidad, de amor, de entrega, sabiendo que Él me escogió para que yo viva para Él, para que yo me entregue en servicio a Él, para que yo sea luz en este mundo? Es un desafío grande. Y yo quiero que el resto de mis días pueda yo caminar con mi mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo quiero caminar con mi mirada puesta en Jesucristo y no en las circunstancias que me rodean. Porque entiendo que Dios tiene propósitos para mi vida. Entiendo que soy una nueva criatura, que Él ha transformado mi ser y me permite vivir una vida plena, abundante, para que yo viva en entrega, en sacrificio y en servicio a Él. Señor, esta mañana unidos, como tu pueblo, como parte de tu iglesia, Señor, nos entregamos a ti. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos estado caminando en esa vida nueva que tú nos has dado. Si hemos estado permitiendo que la carne y el pecado se enseñoreen de nosotros, perdónanos, Señor. Hoy volvemos nuestra mirada a ti y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo transformes nuestro ser. Nos moldees conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Porque queremos caminar, Señor, con nuestra mirada puesta en ti. Señor, queremos que tú trabajes en nuestros corazones. Queremos entregar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor, a ti. Queremos, Señor, hoy tomar la decisión de morir a nosotros mismos para vivir conforme a tu voluntad. No mirando lo que ha quedado atrás, sino teniendo nuestra mirada en lo que queda por delante, Por eso queremos avanzar hacia la meta del supremo llamamiento que nos has hecho. Señor, nuestro anhelo es poder estar, como dice esta hermosa palabra de Colosenses, estar en tu presencia. Que cuando Jesucristo se manifieste en gloria, también nosotros ser manifestados con Él. Pero entendemos que para eso tenemos que vivir con pasión, con entrega cada día. Y hoy, Señor, hacemos un compromiso, un pacto delante de Ti para vivir conforme a Tu voluntad, para vivir sirviéndote, para vivir siendo sal y siendo luz en esta tierra, en medio de esta generación perversa, Señor. Usa nuestras vidas para resplandecer. Usa esta congregación, Señor, para que resplandezca en medio de tanta necesidad, Señor. Y que siempre nuestra confianza esté en Ti. Confesamos, Señor, que dependemos de Ti. Señor, y Tu palabra dice que Tú conoces nuestras necesidades. Y por eso yo sé, yo tengo la certeza, conforme a Tu palabra y a Tus promesas, que Tú cuidas de cada hermano y cada hermana en este lugar. Tú tienes cuidado, Señor, de cada área de sus vidas y Tú conoces sus necesidades. Tú en Tus riquezas puedes proveer para satisfacerlas todas ellas, Señor, porque para Ti no hay imposibles. Manifiéstate en la vida de mis hermanos y mis hermanas. Manifiéstate en sus hogares. Concede, Señor, las peticiones de sus corazones y hazles entender que Tú les tienes en Tu mano, porque Tú les cuidas, porque Tú les amas, porque son Tus hijos y Tus hijas, son Tu especial tesoro. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias por el privilegio de estar acá. Y adelante, con la mirada puesta en Cristo Jesús. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la Palabra de Dios.